Tanto brillo en el cuello, parezco congelado. Los que crecieron conmigo, ninguno está pelado. Donde llega el cantante, todo está solao. Jugaron conmigo y quedaron ponchados. Multiplicando dinero como si fuera nerdo. Tengo un apartamento en el brazo izquierdo. Están diciendo creído porque a veces me pierdo. La cuenta subiendo hasta cuando duermo. Calle la jeta si usted no respeta. A la baby le hice el culo y las tetas. Todo el día fresco en pantaloneta. Rugen los motores de la porcheta. Todo el día sonando en la emisora. Hablando de la calle y las pistolas. Mi flow es de calle pero se enamora. No es lo mismo escucharme que verme en persona. Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami songa putonga. Mami songa putonga. Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami songa putonga. Mami songa putonga. Oh yes, oh yes. 500 pares de tenis y solo tengo dos pies. Yo la tengo en cuatro y me dijo oh yes. Vive en un barrio Medellín pero culiando habla inglés. Baby, call me, call me. Yo antes estaba lowly. Yo le pago más que el only. Arrebatada hasta cuando no estoy horny. Underground, baby, siempre low-key. Yo funciono con presión, me gusta que me reten. Dicen que cantan, pero no le meten. Esto es por amor, pero amor al billete. Si tú no respetas, no hay quien te respete. Enfocado sin perder mi norte. Par de panas en la corte, por droga por el porte. Me pongo pa'l negocio, no hay nadie que me soporte. Hago dinero por deporte, tengo casa y transporte. Hablan mal de mí, puede que no me importe. Sigo viajando el mundo, llenando el pasaporte. Un tema en media hora pa' que coque lo exporte. Siempre ropa nueva y así caladito el corte. Un chamaquito de comuna, rico por la música, no rico de cuna. Soy una pantera aunque no trabaje con Puma. Subiendo como espuma, ya casi toco la luna. Yo lo hago por placer desde el inicio. También por dinero, gajes del oficio. Malas energías pa' sacarme de quicio. Todo el cuello en oro como un egipcio. Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami songa putonga. Mami songa putonga. Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami songa putonga. Mami songa putonga. Ryan Castro. Es el cantante del gueto con coque. Representando los barrios, los bloques. Medellín, yeah, we got the sauce, baby. Zaga, zaga, zaga, zao. Zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga,